con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, oyentes, compañeros de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Bueno, ya se empezó a convocar en el marco de las actividades para el taller de educación de la Unidad Popular, que va a ser este mes, el sábado 23 de septiembre, con panelistas muy importantes que nos vienen a dar su visión de lo que está pasando con la universidad, tanto en primaria, secundaria, formación docente y la academia, la universidad. Así que bueno, ya tener eso en la referencia, porque es importante en el marco de la construcción programática y de las actividades de movilizarnos, de movernos, de llevar gente, de concurrir, de trabajar en función a eso. Así que el sábado 23 de septiembre, entonces, el taller de educación de la Unidad Popular, que también en el marco de trabajo hacia el nuevo encuentro que va a ser en noviembre, es muy importante trabajar y bueno, que se vea también la Unidad Popular por todos lados. Pasando, los jóvenes van a estar en Canelones, no mire bien, tengo ahí en un encuentro que es el sábado 9, el domingo, este próximo, a las 3 de la tarde en Canelones, en una actividad de los jóvenes, un encuentro allí, ellos lo van a estar promocionando mejor después, así que bueno, también una actividad muy importante ahí en Canelones. En el marco de las noticias, vamos a dejar la más importante para lo último, pero ayer también se dio la interpelación por el proyecto Neptuno. Bueno, la novela que se repite, ¿no? El show que se repite, que argumenta cada vez más la necesidad de la construcción de un proyecto de izquierda, de una alternativa de izquierda, que cristalice en la construcción de un nuevo partido de izquierda, que es en el proceso que estamos con la Unidad Popular, ¿verdad? Pero bueno, las mismas empresas, las mismas consultoras, las mismas privatizaciones, tanto con de esta coalición como en la anterior, ¿verdad? Entonces, nosotros, decía un legislador del Partido Nacional, nosotros le damos un ratio de 2.7, porque hemos criticado que la obra cuesta algo así como 300 millones y van a cobrar 800 millones, ¿verdad? Él decía que eso era una ganancia de 2.7 y lo comparó con la ganancia que le daba el progresismo a las empresas también cuando privatizaba las obras a las mismas empresas, y en un promedio de 12 obras él decía que le daban el 3.5, o sea, bastante más, y en algunos el 5.8, o sea, casi 6 veces más de ganancia de lo que invertían las empresas, ¿verdad? Entonces, si se trata de Casupá, si se trata de Arasatí, entonces, si nos entregaron la OCE, como decía su presidente, endeudada al 100%, entonces, como nos entregaron la OCE endeudada al 100% de la recaudación, la solución es endeudarla más, comprometer el presupuesto de la OCE en 40 a 50 millones de dólares más por año, de los cuales la mitad se va a perder por la fuga de las cañerías que no se arreglan y por el desmantelamiento de la empresa pública, ¿verdad? Después quieren mostrar estudios, previsiones al 2049 verso, ¿verdad? Estudios hechos para que le den los números. Y después, bueno, aparecen biólogas ahí, suplentes en los legisladores del Frente Amplio y otros, que ahora están preocupados por las cianobacterias, porque estudios de la cátedra de limnología han probado que en esa zona Arasatí es donde, y en el Quillú, por ahí son las zonas donde se concentran más cianobacterias en toda la costa del Río de la Plata, ¿verdad? En nuestras costas. Entonces, ahora aparecen muy preocupados por las cianobacterias, el Frente Amplio. Claro, ¿dónde se originan las cianobacterias? En los embalses, ¿verdad? En los embalses. ¿Por qué se originan mucho más que antes en los embalses? Por la acumulación de fósforo y nitrógeno, ¿verdad? Entonces, ¿para qué fue la ley de riego? ¿Qué proponía la ley de riego? Muchos embalses. Estrategia de riego, embalsar agua. ¿Para qué? Para más agronegocio. Quiere decir más embalses, más fósforo y más nitrógeno. Pero ahora, claro, están preocupados por el tema de las cianobacterias, ¿verdad? Entonces, lo que no aparece allí, por supuesto, lo que no aparece allí es que hay que eliminar el agronegocio, que hay que eliminar la soja transgénica, que hay que eliminar el modelo forestal y que hay que avanzar hacia otro modelo en el campo. ¿Cuál es ese modelo? Poner gente a producir alimentos. Y en estos últimos días, aparte que nos enteramos de que uno de cada seis niños nace desnutrido, ¿verdad? Por no comer carne, con bajos niveles de ferritina, con bajos niveles de vitamina B12, porque las madres no pueden comer carne. También nos enteramos esta semana que hay una cuestión dramática que en Latinoamérica está por encima de todos los niveles del mundo y que Uruguay supera todos los niveles de Latinoamérica, donde la obesidad infantil supera el 10% de la población infantil. Es alarmante, ¿verdad? Y junto con esto, de los niños que nacen desnutridos porque sus madres no pueden comer carne, nos enteramos que Minerva Food ahora compra 3 frigoríficos más, si no me equivoco, Salto, Colonia y San José, ¿verdad? Se los compra la otra multinacional brasilera y con esto ahora sí, ¿verdad? En una posición absolutamente monopólica van a controlar el 45% de la faena de la carne. Entonces, eucalipto, soja transgénica, más embalse por todos lados y toda la industria frigorífica en manos de un monopolio, ¿verdad? ¿Qué es controlar la industria y controlar monopólicamente el mercado de la faena como la controlan? Es controlar el precio, porque aparte no controlan solo la faena, controlan los mercados a los que se les vende. Entonces, te definen el precio, te definen qué carne, qué tipo de bovino van a comprar, si es de Fildó, si no es, te definen a quién le van a vender y por supuesto que no es a los uruguayos, a qué precio se va a vender, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, uno de cada seis niños acá nace desnutrido por no comer carne. Y después, más del 10% son con problemas de obesidad, fruto también de no comer frutas, de no comer verduras, porque lo que apostamos es al agronegocio en el campo, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, un kilo de carne de calidad vale alrededor de los 1.000 pesos, ¿verdad? Y no producimos en Uruguay ni siquiera la mitad de las frutas y las verduras que son recomendadas en el consumo. Por lo menos 450 gramos de fruta o verdura por persona por día. No se llegan a producir 200 gramos la producción nuestra de alimentos en Uruguay, ¿verdad? ¿Y qué nos no aparece en la interpelación el tema de la reforma agraria, de poner gente en el campo, de luchar contra el agronegocio, ¿verdad? Y aparte de esto, nos tenemos que poner contentos porque el combustible va a subir 3 pesos. Una fórmula que ya conocemos de gobiernos anteriores. Nos anuncian una suba de 7 pesos del 10% y después dicen, no, pero ANCAP va a asumir y solamente, y quédense contentos, les vamos a aumentar 3 pesos. Entonces, es todo parte de un modelo, ¿verdad? Es todo parte de un modelo, porque lo que se necesita es otra cosa. Lo que se necesita en este país es otra cosa, es lo que intentamos argumentar uno y otro día de estos micrófonos. Se necesita otra política, empezando por una política integral de soberanía alimentaria, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? En vez de jugarte por unas 3 o 4 empresas multinacionales a que hagan negocio con el campo, con la soja transgénica y el modelo forestal, ¿verdad? Que son contadas con una mano. Nosotros decimos no, queremos mucha gente en el campo produciendo alimentos sanos y de calidad. ¿Para qué? Para resolver los problemas de obesidad infantil, para resolver los problemas de desnutrición de estos niños, ¿verdad? Precisamos poner gente en el campo. Y para esto hay que subsidiar esta. Se precisa otra política para las empresas públicas, no esta, de someterlas a los precios internacionales, de que tengan que hacer caja, de que el Fondo Monetario nos obliga a aumentar las tarifas. Acá hay que, son estratégicas las empresas públicas. Entonces precisamos poner gente en el campo y subsidiarles la energía para que puedan vivir en el campo y producir alimentos sanos y de calidad. Precisan préstamos baratos, precisan asistencia técnica, precisan asistencia logística, precisan el tren, por ejemplo, precisan vivienda de calidad en el campo, precisan internet. Tiene que haber una política para poner gente en el campo. ¿Qué se precisa? ¿Verdad? Ahora son dos empresas brasileñas que controlan el 52% de la faena, se han transformado en un monopolio. Bueno, expropiar ese monopolio, nacionalizar la industria frigorífica y a partir de ahí construir el frigorífico nacional. Ya controlando eso, es lo que controlan estas dos multinacionales, empezamos a controlar lo que hay que controlar en este país para tener soberanía, porque nosotros somos un país ganadero. Sácale la soja y sácale la forestación, que hay que erradicarlo. Lo que te queda es la renta ganadera, y si tú no te haces de la renta ganadera, no te haces de los dineros para construir otro proyecto de país, ¿verdad? Y para ir al tema de la semana importante, que no sigo con esto porque Romy habló bastante ayer de este tema, tenemos que voltearle la columna vertebral a este modelo. Donde está el sistema financiero, tenemos que voltearle las AFAP, que también invierten en el modelo forestal, que también invierten en la soja transgénica, que también invierten en la deuda. Hay que voltearles ese pilar para poder dar pasos en relación a construir esa otra cosa que se precisa, ese otro modelo socioeconómico, ese otro modelo de proyecto de país. Hay que eliminar las AFAP, y por eso lo de ayer fue tan importante, ¿verdad? Se logró en el secretariado del PNT un acuerdo que saludamos, ¿verdad? Que incluye los tres puntos. Está redactada el proyecto de papeleta, una única papeleta. Tiene tres carillas, porque no es el diseño de la papeleta. Es una única papeleta que incluye los tres puntos de ATCS y que incluye claramente que se van a eliminar las AFAP. No dice, dice que están, se prohíben a texto expreso las administradoras de fondos de pensiones. Entonces, que alguien salga a decir que el texto no incluye eliminar la AFAP es un grueso error, ¿verdad? Entonces, saludamos lo de ayer. Se incluye eliminar la AFAP, se incluye volver a los 60 años para poder jubilarte con 30 de trabajo y se incluye el aumento de las jubilaciones y pensiones equiparadas al salario mínimo nacional y se prevé en la papeleta disposiciones transitorias para que se sepa claramente qué va a pasar con el dinero de la AFAP, que van a ir a un fideicomiso que tiene que ser administrado por personas públicas, que tienes que relacionar esas disposiciones transitorias como empieza la papeleta, que está obligado el Estado a administrar el Estado mismo, ¿verdad? El tema de las jubilaciones. Entonces, es muy importante a partir de ahora, y vamos terminando, a partir de ahora se terminará de resolver, aparentemente ya están las amplias mayorías para aprobar esta papeleta, el jueves que viene en la mesa representativa del PCNT, y se definen dos campos. Claramente los que están a favor de los trabajadores y el pueblo apoyando el plebiscito, y los otros, ¿verdad? Porque en esto no existe la neutralidad, ¿verdad? Entonces, decir que tú no vas a apoyar el plebiscito, decir que no vas a juntar firmas, decir que no vas a poner plata, es hacer campaña en contra. Están violando incluso el estatuto del PCNT, estos señores de AEU, que hacen una campaña pública en contra del plebiscito y lo tienen prohibido, ¿verdad? Entonces, no existe la neutralidad. Se están poniendo claramente a favor de la AFAP, y esto es lo que pasa con estos temas. Lo hemos dicho, son parte aguas, y ahora hay gente que se está poniendo decididamente del lado de la AFAP, como Murro, que salió a decir que hasta el texto es inconveniente. No sé dónde sacó el texto que se definió ayer, ¿verdad? Pero Murro, tan prepotente, que nos alegra tanto que haya dejado el magisterio por los niños, ¿verdad? Porque es prepotente con los de abajo, con los humildes. Pues le vamos a recordar a Murro que en los primeros 6 meses de gobierno progresista en el 2005, creo que él era presidente del BPS, salió a decir que había que eliminar las AFAP. Astori andaba en Estados Unidos, volvió a Astori y dijo públicamente: no se habla más acá de eliminar las AFAP, y Murro nunca más habló de eliminar las AFAP. Le recordamos estas cosas a este prepotente, porque con Astori no fue prepotente. Violín en bolsa. Pero ahora que sea Murro el que explique, porque hizo toda la campaña del 2004, tenemos archivos, ¿no? Tenemos el archivo este de cuando Murro, que Astori lo mandó callar, ¿verdad? Hizo toda la campaña el 2004 planteando eliminar la AFAP. Que nos explique ahora, Murro, ¿qué cambió? ¿Son buenas las AFAP o el que cambió es usted? El que cambió es usted. Usted se pasó para la derecha. Usted es el defensor principal hoy. No el principal, es uno de los defensores de la AFAP. Entonces, vamos a dejar estos personajes, ¿verdad? Y compañeros, si bien se termina de resolver el próximo jueves 7 en una mesa representativa ampliada, está la papeleta, habrá plebiscito, los campos están deslindados a trabajar, porque en una semanita tenemos que estar saliendo con, bueno, irá la papeleta a la corte, pero nosotros ya preparando todo el plan de trabajo para esta gran batalla contra el sistema financiero y a favor del pueblo, por la que tanto hemos luchado ya hace 2 años, y en el camino este de reconstrucción de la izquierda, ¿verdad? Nos estamos despidiendo de ustedes hasta el domingo de 9:30. Que pasen bien.